Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico en Radio UDEM. Están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada. Les habla Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Y bueno, para hablar de esta semana de un tema de arqueología, más bien de una zona arqueológica que viene muy poco conocida. Esta zona se llama Izamal, de hecho es un pueblo. Y desde unos cuantos 20 años, más o menos, hay un proyecto que se está desarrollando ahí en esta parte de Yucatán. De los arqueólogos que están trabajando en este proyecto viene Miguel Covarrubias. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa Raíces para comentarnos un poquito las obras y la historia de lo que estudiaste antes realmente de hablar de Izamal. ¿Qué estudiaste, Miguel? ¿Perdón? ¿Qué fue tu carrera? ¿Mi carrera? Sí. Bueno, mira, yo soy arqueólogo, tengo estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Y soy egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Okay. ¿Y en qué proyectos te especializaste o participaste antes de llegar a Izamal, digamos? Bueno, pues mira, he estado en diversos proyectos. Digamos, uno de los más significativos fue el proyecto INA Procede. Uh-huh. En el cual pues nuestra labor era tratar de que no se privatizaran los terrenos que ocupan los numerosos sitios arqueológicos que hay en el estado. Sí. Y pues de ahí se derivó un proyecto de actualización del atlas arqueológico. Uh-huh. Y pues de ahí finalmente ya nos dedicamos exclusivamente a la región centro-norte de Yucatán, que incluye... Cuya capital pues era precisamente Izamal, ¿no? Izamal, exactamente. Bueno, ¿cuál es, hablando de Izamal un poco, cuál es su situación geográfica? Más o menos, ¿hay una estimación de cuándo se empezó a ocupar el lugar y a construir ahí en Izamal? Bueno, mira, pues Izamal es una ciudad muy antigua. O sea, los vestigios más tempranos datan por lo menos del preclásico medio. O sea, hablamos de qué fechas. Como de 700 antes de Cristo. Sí, la mayoría de las construcciones está cubiertas, las construcciones de esta época están cubiertas, pues por construcciones muy voluminosas, y en solo muy pocos casos es posible observar la subestructura, ¿no?, de esta época. Y bueno, ¿cuál es la superficie que ocupa la antigua ciudad de Izamal, digamos? Sabiendo bueno, que pues, esta, mira, estas... calculamos que tuvo una extensión de unos 53 kilómetros cuadrados en la época de máximo esplendor, que fue el periodo que nosotros llamamos protoclásico, más o menos como del 250 antes de Cristo al 250 después de Cristo. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de la ocupación de Izamal, también hay cosa muy importante que los radioescuchas deben entender, es que Izamal es uno de esos sitios, como Cholula, por ejemplo, o como Mérida, la capital de Yucatán, que está construida encima de la zona prehispánica, digamos. O sea, la historia de Izamal es muy larga, te digo, inició como ciudad desde el preclásico. Tiene su máximo apogeo en el protoclásico y el clásico temprano. Y después se abandona un poco, se empieza a abandonar paulatinamente. Ya para la época postclásica, la población estaba dispersa en algunos sectores, ¿sí? Los grandes edificios se seguían utilizando como templos, pero ya no existía la actividad constructiva, ¿no?, que hubo en épocas anteriores. Sí, pues precisamente por el carácter pues sagrado que tenían todos los edificios monumentales, fue que los conquistadores deciden establecer ahí una ciudad colonial, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de, digamos, de la historia de Izamal, de sus habitantes, tenemos una idea más o menos de cómo venía desarrollada la ciudad o qué tipo... Bueno, sabemos que todas esas ciudades estaban interconectadas entre sí, hacían intercambios. ¿Cómo venía...? ¿Por qué Izamal tuvo tanto peso en el centro norte de Yucatán en su momento? Pues nosotros creemos, o sea, por lo que hemos podido observar, la ciudad desarrolló una arquitectura propia, ¿no? Esa arquitectura la encontramos reproducida en la mayoría de las ciudades más pequeñas que están en la región. Es una región como de 6.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Obviamente algunas están conectadas por medio de las calzadas. Pero lo interesante aquí es que no solamente se reproduce la arquitectura en los edificios públicos, sino también en los edificios domésticos, ¿no? Entonces, a diferencia de otras regiones donde puede haber una arquitectura muy similar, como lo es el norte de Quintana Roo, aquí la particularidad es que la arquitectura megalítica se reproduce también a nivel doméstico, ¿sí? Okay. Ahora, si nos hablas un poquito de, hablando de arquitectura y de edificios, bueno, nos hablaste hace ratito de los templos que se usaron hasta la época. Posiblemente el edificio, el tercer edificio más voluminoso de la República Mexicana. Okay. Tiene casi 200 metros por lado, por en la base. Uh-huh. Y alcanza tiene unos 700.000 metros cúbicos de construcción. Bastante, bastante impresionante como, como edificio. Más o menos, ¿no? Entonces, si consideras ese volumen constructivo, pues equivale al núcleo, por ejemplo, de sitios como Chichen Itza, ¿no? Uh-huh. O sea, de todos los edificios de Chichen Itza en un solo edificio de Izamal, ¿no? Sí, o sea que tendríamos que comparar esta pirámide, este edificio, con lo que es la pirámide del Sol en Teotihuacán y la pirámide de Cholula, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, en el norte de Yucatán, pues es el edificio más grande, ¿no? Impresionante. Y, sí, oye... Este, pues, tiene casi... O sea, la base tiene unos 20 metros en promedio de altura. Ajá. Uh-huh. Por 200 metros por lado, y tiene una pirámide en el lado norte que alcanza otros 20 metros más, o sea, tiene como casi 40 metros de altura, ¿no? Y si queremos hablar un poco más bien del proyecto que ustedes están manejando ahí, porque me imagino que a lo largo de los siglos lo que fueron los edificios así tan, tan voluminosos y importantes, pues... Y más a partir de la época colonial, de la llegada de los españoles, me imagino que ahí hubo mano negra, es decir, que se destruyeron los edificios poco a poco. Entonces, ¿cuál fue su proyecto y cómo se está desarrollando ahora mismo? Bueno, mira, el proyecto Izamal, Izamal ha tenido diversas intervenciones. Pero digamos un proyecto ya más permanente, inició más o menos a principios de los 90, ¿sí? Estuvo a cargo del arqueólogo Luis Millet. Okay. ¿Sí? En ese proyecto pues se empezaron a liberar y a restaurar pues algunos de los edificios más significativos, ¿no? Como te digo, es el Tinich Chacmó, es el Chamatul, ¿no? Uh-huh. Y, pues mira, el problema en Izamal es que como está dentro de una ciudad colonial y contemporánea, como sucede en muchos centros urbanos del país, pues los edificios prehispánicos han sufrido un deterioro muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues en Izamal no se han encontrado estelas que ofrezcan datos, no se encuentran vasijas con escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue optar por proyecto a nivel regional, ¿sí? De acuerdo. En el cual, pues, aparte de una serie de recorridos y de estudios de superficie, pues se combinó todo eso con una serie de salvamentos arqueológicos en carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información en conjunto nos da una idea de pues más o menos cuál fue el territorio que estuvo bajo el dominio de este sitio. Sí, te digo, empezamos a registrar una serie de asentamientos que tienen pues las mismas características, sobre todo la arquitectura, afinidad de la cerámica, etcétera, etcétera. Y pudimos identificar un área en la cual ya no aparecen esas características. Entonces, pues podemos inferir más o menos que cuál era el límite, por lo menos algunos de los límites de ese territorio, ¿no? Lo que nos comentaste de 54 kilómetros cuadrados en total, entonces. Bueno, sí, la ciudad sí, o sea, todo eso fue una serie de recorridos. En esos 54 kilómetros encontramos una continuidad de los asentamientos impresionante, ¿no? ¿Cómo no? Pues es una zona que realmente estuvo casi urbanizada, ¿no? O sea, y si tienes una de esas estructuras muy alta por hectárea, uh-huh. Después de esos 53 kilómetros cuadrados, la densidad cae drásticamente, ¿no? Hasta que ya encuentras otras comunidades, pues, más dispersas, ¿no? Bueno. Oye, Miguel, vamos a hacer, si te parece, una primera pausa ahí en Raíces para regresar luego, para terminar de hablar un poquito de sus investigaciones y presentar unas referencias. Ahorita regresamos en Raíces. Ok. Bien, regresamos en Raíces, acompañado por Miguel Covarrubias Reina, para comentar el sitio prehispánico de Izamal, que se encuentra en el estado de Yucatán. Y bueno, estábamos comentando ahorita lo que es el proyecto Izamal, lo que fueron más bien todos los recorridos de superficie para identificar o más bien localizar la extensión de la ciudad de Izamal, la ciudad prehispánica de Izamal. Pero Miguel, ¿qué va a ser el futuro de Izamal y de su proyecto? ¿Qué van a hacer en los próximos meses o años? Bueno, mira, en la parte, digamos, de restauración de edificios monumentales, uh-huh. Ahorita pues está, digamos, en proceso o a punto de iniciar el proyecto en el edificio Kabul, ¿sí? Que es el último, digamos, el último edificio monumental que se ha trabajado. Okay. Por otra parte, pues tenemos pendientes un salvamento arqueológico en una zona muy interesante que está a unos 20 kilómetros al sureste de Izamal, que digamos es como una línea, un transecto que atraviesa esta franja fronteriza de la que te hablaba hace rato. Okay. Sí. Y digamos que del proyecto Izamal y del proyecto de regional que te comenté, que se llama Proyecto Aquinchel, uh-huh. También se derivó un proyecto también de arqueología, digamos, urbana y de restauración en un edificio monumental, en un sitio muy importante que es Silam González. ¿Sí? De acuerdo. Entonces ahorita nuestro interés es pues precisamente rescatar Silam González, ¿no? Que está más o menos en la misma situación que Izamal, dentro de un poblado moderno, pero claro, es mucho más pequeño el poblado. Sin embargo, los edificios de Silam González, a pesar de que también tuvieron mucho saqueo, presentan una mayor cantidad de datos, ¿no? O sea, de hecho, en la temporada, en la primera etapa de este proyecto de prospección arqueológica, pues logramos recuperar una serie de esculturas que estaban utilizadas como materiales de construcción en muros, ¿no? Y pues incluso pudimos rescatar una estela, ¿no? Wow. Entonces, de este sitio de Silam González, pues ahorita hasta la fecha ya son 3 estelas que se tienen, ¿no? Que son cosas, pues es algo muy raro en el norte de Yucatán. Sí, ¿no? Bastante extraño. Ajá. Y bueno, pues esos son básicamente ahorita los puntos que tenemos así como objetivos, ¿no? Bueno. Dentro de ese proyecto, dentro de Que, todo el estudio a nivel regional, ¿no? y si, bus, si se van a interesar también a más bien a edificios o construcciones domésticas, ¿o hay forma de interesarse en eso también, o lo contemplan? Bueno, mira, ahorita pues solamente a través de los salvamentos y de rescates arqueológicos hemos estado pudiendo hacer exploraciones en este tipo de construcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente se construyó una universidad en las afueras de Izamal y tuvimos la oportunidad de explorar unos edificios domésticos que realmente nosotros les llamamos nivelaciones, ¿no? Porque están aprovechando formaciones naturales, ¿sí? Tienen muy pocas evidencias arquitectónicas, pero pudimos obtener cerámica bastante temprana, ¿no? O sea, que corresponde al periodo protoclásico. Entonces, eso nos está indicando que precisamente que esa es la época en la que la ciudad tuvo su mayor expansión, ¿no? Bien También interesante. pudimos hacer un rescate hace poco en una sección de una de las calzadas del Sacbé que comunica Izamal con ruinas de Aqué. Y pues también encontramos materiales cerámicos asociados al Sacbé que corresponden a esta misma época, ¿no? Entonces Pues también aquí estamos pues respaldando un poco las ideas de otros investigadores como Rubén Maldonado, que plantean la construcción de estas calzadas no en un solo momento, ¿no? Sino en distintas etapas y con un crecimiento paulatino hasta que en algún momento se llega a concretar la calzada, ¿no? Sí. Entonces estos son datos pues novedosos, muy interesantes, ¿no? Que hemos encontrado en el sitio, ¿no? Bueno, esta es la verdad muy interesante ver ahí todos los proyectos que tienen ustedes ahí en Yucatán, en el centro de Yucatán. Quiero recalcar ahí para apoyar un poco lo que Miguel nos comentó en esta entrevista, una publicación que de hecho fue la raíz, digamos, del origen de esta entrevista, que viene publicado en el último número de Arqueología Mexicana, que el tema, ¿cuál tema principal es? Son las bebidas alcohólicas en el México antiguo, pero hay un artículo muy interesante escrito de forma conjunta por Miguel Covarrubias, nuestro invitado, Rafael Burgos Villanueva y Yoli Palomo Carrillo, sobre, de hecho, Izamal. El artículo se llama Izamal, capital regional del centro norte de Yucatán. Y bueno, ahí encontrarán más informes, más datos sobre las excavaciones que se llevaron a cabo ahí en esta ciudad colonial. Y hay también otra publicación que se les recomiendo, y vamos a poner la liga ahí por la página de Raíces, que se llama Del preclásico medio al clásico temprano, una propuesta de fechamiento para el área nuclear de Izamal, Yucatán. Viene publicado el estudio de Cultura Maya número 28 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, vamos a hacer un segundo momento de pausa en Raíces, y regresamos para nuestra sección de noticias. Agradecemos a Miguel la entrevista. Muchas gracias, Miguel, y pues mucha suerte para las excavaciones futuras. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Regresamos en Raíces. Están sintonizando Radio UDEM. Vamos a agradecer a nuestros colaboradores que están aquí en cabina para apoyarnos. A Dani, que está ahí cada semana para apoyar, y también a Checo Becerra. Muchas gracias a ambos para que Raíces se pueda escuchar en todo el mundo. Y vamos a empezar entonces nuestra sección de noticias antropológicas, empezando con otras excavaciones y rescates arqueológicos que están llevándose a cabo en la ciudad de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, muy cerquita de la Gran Pirámide de Cholula. De hecho, un equipo de arqueólogos del Centro INAH de Puebla, liderada por Carlos Cedillo, está trabajando en varios entierros que se han encontrado muy cerca de la Gran Pirámide. Y bueno, parece que ya como hay como unos 15 cuerpos, individuos que fueron encontrados de varias edades y de ambos sexos. Y bueno, ahí la idea de Cedillo es más bien que podría tratarse de Olmecas y Calancas, de acuerdo con el fechamiento. Se trata de individuos enterrados entre 1100 y 1521 de nuestra era. Y bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer, porque en esas últimas horas y esos últimos días se comentaron de otros enteros que se encontraron por aquí. Esperamos que pronto tengamos más detalles sobre esas excavaciones. Luego, para comentarles también de más bien de eventos académicos que tenemos aquí en México. Cabe mencionar que hay muchas cosas que están empezando por todas partes. Primero, el ciclo de conferencias de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, sus acervos, serie Códices. Y bueno, este lunes a las 7 horas de la tarde, el doctor Michel Udick, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a proponer y presentar el lienzo de San Lucas Yatini y Atao. Están invitados a participar, la entrada es libre, será en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún a partir entonces de las 19 horas. Seguimos luego con la presentación de un libro que se llama Catálogo Esencial del Museo Nacional de Antropología, 100 obras. Esto se presentará el miércoles 18 a las 19 horas en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Jaime Torres Bodé. La entrada igualmente es libre. Vendrán Mercedes de la Garza, que será nuestra invitada en Raíces la semana próxima, la directora del Museo Diana Magaloni, director de INAH Alfonso de María y Campos, Eduardo Matos Montezuma y Mónica del Villar, para presentar este libro. Otro curso que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Antropología, que se llama El Arte de las Culturas del Occidente Mesoamericano. Este curso va a empezar el sábado próximo a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 13. Más bien ahí se trata de comunicarse directamente con la gente de los servicios educativos del Museo Nacional de Antropología. Les dejamos ahí las direcciones para que puedan inscribirse. Hay un costo de $700, una constancia que también se entregará al seguir todo este curso. Va a ser hasta el día 5 de mayo, cada sábado, de 10 a 13 horas. Bien, tenemos otro curso que ahí va a ser la FES Acatlán. Este curso empezó, de hecho, hoy. Es mi colega Marco Antonio Cervera, que es el responsable de este curso en la FES Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía se pueden inscribir para poder asistir a este curso. Y comentar también que se va a llevar a cabo un evento en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 18 al 20 de abril. Se llama Cuartas Jornadas de Cultura Nahuatl, y ahí hay una página que pueden consultar directamente para tener el programa de los eventos en universonahuatl.blogspot.mx para saber más de este evento. En cuanto a exposiciones, tenemos la recién inauguración de la exposición Piedras del Cielo, Civilizaciones del Jade, donde se van a comparar el jade, sus usos, las técnicas, las características del jade en Mesoamérica y en China. La mitad de las 220 obras que se presentan en la exposición son originarias del Museo del Palacio de la Ciudad Prohibida de Pekín. Entonces podrán ahí visitar la exposición para conocer más el uso de esta piedra muy importante para los pueblos mesoamericanos y chinos. Ok, y pasando a la siguiente, tenemos también lo que es la exposición Humo Aromático para los Dioses, la ofrenda de sahumadores, que se encontró en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Sigue esta exposición, que es temporal hasta el mes de agosto, y pronto hablaremos ahí con los encargados de la exposición de las excavaciones. Y te sigue todavía la exposición Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Vale la pena verla. Van a ser son las últimas semanas. Y les recomiendo también, si tienen la oportunidad de visitar las colecciones prehispánicas del Planetario Alfa todos los días también. Y bueno, la verdad es son muy impresionantes las piezas que hay aquí en el Planetario. Y esperemos hacer un programa sobre esta colección pronto. Bueno, me voy a despedir de ustedes, queridos radioescuchas. Soy Bertrand Lobjon, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Hablaremos hasta la semana próxima para comentar del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Esperamos y les deseamos una excelente semana. Hasta luego. Tampoco olviden que pueden encontrar todos los programas pasados de Raíces en la página raicesuden.wordpress.com. Ahí pueden también dejar sus comentarios, sus críticas y sugerencias. Ahí los esperamos. Raíces.